Nací en el agua caliente, después vine a Culiacán. Ahí me metí en el ambiente, buscando billete para progresar. Se me empezó a ver dinero, Los Ángeles trafiqué, pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera morder. Querían un secuestro express con mis hijas de rehén. A mi familia el precio no vendrá un pendejo a quererlo poner. Deseaba estar yo también pa' podérmelos comer. Veo que me tenían respeto, sabían que con pleito no iban a poder. No tardé pa' dar con ellos y esa deuda fui a cobrar. Dije de una vez al cuello, por bravo ese perro lo voy a amarrar. Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está. Ya me tenían la respuesta, el cuatro en la mesa me vine a topar. Mi brownie inicia a accionar, pero no me dio pa' más. Me contestó un R15, esos proyectiles fueron mi final. El karma viene y se va, también se escucha por ahí. Y ese R15 descansa, nadie de la parca se puede escapar.